Pasan los meses, pasan tus días, pasan las horas, también tus minutos. Este puede ser tu último segundo. Oh, historia triste. Mañana, muy temprano, de tus sueños despertarás. No lo sabrás, ese es tu día, vas a morir. Oh, historia triste. Despertarás, no lo sabrás, ese es tu día, vas a morir.